Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. En caliente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo desde nuestras instalaciones en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Y para que ustedes chequen si es que están escuchando un programa en vivo o una repetición, les voy a decir que hoy estamos en septiembre. ¡Qué rápido!, ¿no? Septiembre. Hoy es jueves. Jueves primero de septiembre del año 2016. Ya, primero, ¿no? Según yo. ¿O estoy mal? No, sí, jueves primero de septiembre del año 2016. En este momento las 3 de la tarde con... Es que me mueven todo. 30 minutos. 3 de la tarde con 30 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que, por lo tanto, ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Ingresen ahora mismo a www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Esa es nuestra dirección web de nuestro portal de la estación de radio. Ahí van a entrar ustedes y si bajan un poquito su pantalla, van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su caso, nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, si algún cobrador los está molestando, si les llegó algún documento que parece ser de carácter judicial. Bueno, cualquier cosa lo pueden exponer en este chat y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría muy puntual sobre su caso ahorita mismo en vivo, así, de volada. También a través de Facebook, búsquennos en Facebook como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con más de 73 mil seguidores ya en este momento. Rápido y sin dolor. Tenemos más de 73 mil seguidores. De volada, ¿no? Está padrísimo eso. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, así nada más, con poco más de 6 mil seguidores en este momento. Estamos actualizando nuestras conversaciones porque ya nos empiezan a mandar saludos. Que si va a haber programa en vivo, dice Cintia Gutiérrez, sí, ya estamos en vivo. Raquel Gómez, muy buenas tardes. Mary Yen, le mandamos un saludo, muy buenas tardes, hasta Guerrero, claro que sí. Iguala, Marcela Martínez, hasta Guadalajara, saludos, muy buenas tardes. Y por aquí, hablando de Guadalajara, les voy a presumir algo, nada más déjenme abrir. Esto que les estoy leyendo es de nuestra página de amigos, pero en nuestra página de likes les voy a presumir algo ahorita, que me pasaron el reporte hace unas horas. Ahora nada más que lo encuentro, pero mientras le vamos mandando saludos a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan. De verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este subprograma. Ahorita vamos a hablar de ese tema, que como vemos la visita de Trump, de Donald Trump, el día de ayer a la Ciudad de México, bueno, a México. Híjole, ahorita les vamos a platicar nuestro punto de vista al respecto. Pero mientras, Mireya Rivera, a través de Facebook, nos dice: todos deberían conocer a Defensa del Deudor Guadalajara, Jalisco, que tenemos unas oficinas por allá. Está muy triste porque una señora perdió la vida por cuestión de deudas, ¿no? Por allá por sus rumbos. Gente que se quita la vida por problemas financieros, continúa diciendo. Ojalá que todos podamos hablar de este lugar de Defensa del Deudor, que a ella en lo personal le ayudó a salir de deudas, para que vean que sí tenemos solución, dice, que hay apoyo para salir adelante y vivir tranquilos financieramente. Un saludo a Mireya Rivera y un saludo y un aplauso muy especial para nuestros amigos de Defensa del Deudor Guadalajara, que llevan esas oficinas de una manera impecable. Mucho control, mucha atención, mucha ayuda, de verdad, a todo el equipo de Defensa del Deudor Guadalajara, felicitaciones. Y leer cosas como estas, de verdad, que nos llena de orgullo, saber que la organización de verdad está funcionando y les brinda ayuda y apoyo es fundamental. Muchas gracias. Por ahí nos mandan saludos. Gracias. Y felicitaciones nuevamente a nuestros amigos de Defensa del Deudor allá en Guadalajara y a todo el equipo que conforma la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, al área de negociaciones, de asesoría, de jurídico, de atención a despachos de cobranza, a todas las áreas que conforman esta organización. De verdad, muchas gracias. Para mí es un placer formar parte de esta organización y tener, pues, una organización que funciona, ¿no? Que está ayudando a la gente, que la CONDUCEF nos ha invitado para participar en sus conferencias, que en Profeco no tenemos ningún problema, vamos perfecto, literal, ni una sola queja ni reclamación en 8 años, que tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet por 5º año consecutivo, porque muchísima gente, 9 de 10 personas que contratan nuestros servicios lo hacen a través de Internet, y por eso la Asociación Mexicana de Internet nos brinda su sello de confianza, que demuestra que estamos trabajando perfectamente bien. Y bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Ya vamos este 28 de septiembre. Empezamos en el 2008. ¿Cuántos años cumplimos? 9 ya, ¿no? 9-8. Ahorita mi amigo Helmi nos saca de dudas. Empezamos un 28 de septiembre del año 2008. Pusimos en línea la página. A ver si mi amigo Helmi nos corrige o estoy en lo correcto. Que él se la sabe todas, ¿eh? Lo tiene más presente que yo, imagínense ustedes. Bueno, en cuanto al asunto de Donald Trump, su visita que tuvo el día de ayer a nuestro país, una visita relámpago por invitación del Ejecutivo directamente de Presidencia, que invitó a los dos, a Hillary y a Donald, y pues Donald Trump dijo, perfecto, de aquí me cuelgo, y fue el que dijo, yo voy. Y estuvo aquí en la Ciudad de México y habló del muro, sin tapujos, dijo, el muro va. Sea como sea, se va a construir ese muro que él quiere, en caso de que, por supuesto, él gane. ¿Quién lo va a pagar? Literalmente, durante la conferencia dijo, pues todavía no lo discutimos, aunque Peña Nieto, horas después, dijo que en privado, él le había dicho a Donald Trump que no, que los mexicanos no íbamos a pagar el muro. Pues en la cara del presidente, ahí en plena conferencia, dijo, pues todavía no lo hablamos. Y Peña Nieto en ningún momento dijo, no, espérate, ya lo habíamos platicado, ¿no? Para nada. Y luego otro asunto que también me hizo a mí en lo personal sentir débil a nuestro presidente, es cuando, pues, justificó a Donald Trump y todas esas, pues, esos insultos, ¿no? Porque no hay otra manera de llamarles, porque nos dijo violadores, nos dijo flojos, nos ha dicho de todo. Y Peña Nieto dijo, no, pues son malinterpretaciones. Bueno, ¿cómo se puede malinterpretar algo así? No entiendo muy bien cómo está el asunto. Estuvo justificando todo el tiempo a Donald Trump, en lugar de mantener una postura firme, donde defiende a los mexicanos. Parecía, no sé, como el abogado de Trump, en lugar del abogado de los mexicanos. Lo que Trump quiso decir, sí, ¿no? De bajada se agarró Donald Trump, que tiene todo el colmillo del mundo. Este señor Donald Trump, pues obviamente maneja muchas empresas, es millonario, tiene mucho colmillo y supo perfectamente bien cómo dominar y manejar el escenario aquí en México, dejando a nuestro presidente en un rincón, solamente excusándolo. Literalmente, en ningún momento Peña Nieto le dijo, no, espérame tantito, así no son las cosas, estás en mi país y así es como se va a manejar. No, para nada, en absoluto. Y luego ya llegó Donald Trump a Estados Unidos, me parece que en Arizona, tuvo un evento, ahí donde se reunió con muchísimos simpatizantes que tiene, y dijo que el muro va y que nosotros lo vamos a pagar, así literal. Aunque Peña Nieto horas antes había dicho que no, que lo había hablado en privado y que le dijo que no le íbamos a pagar nosotros, eso no le interesó en absoluto a Donald Trump, y dijo, pues háganle como quieran, los mexicanos pagan, así. Y pues de ahí en adelante, pues Peña ya no ha dicho nada. Se quedó así como que un tanto cuanto callado. Esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa en ese sentido, en ese orden de ideas, en las próximas horas. Pero así se vio. La verdad, yo así lo noté. Justificando en todo momento a Donald Trump. En ningún momento le debatió, le reclamó, le solicitó una disculpa. Nada, nada en absoluto. Qué triste, qué pena, qué lástima que nuestro presidente se haya visto disminuido de esa forma. Realmente, en cada participación que ha tenido, este señor es un candidato, Donald Trump ni siquiera es un presidente, ¿no? No es nada, es un candidato nada más. Imagínense ustedes con un candidato. Y ahora que estuvo en el encuentro con el presidente de Estados Unidos, con Barack Obama, y con el primer ministro de Canadá, igual se vio muy disminuido, temeroso, nervioso, como que a Peña le hace falta sentirse presidente, sentir que representa una nación. Y es que realmente se le ha pasado cometiendo múltiples errores y quizá por eso no se siente tan seguro. Y pues obviamente pues los medios de comunicación se lo comieron vivo, pues no podía pasar otra cosa. Don Enrique, yo sé que usted no escucha este humilde programa de radio, pero esa es nuestra opinión. Ojalá llegue a sus oídos y recapacite, porque en realidad lo de ayer fue un bodrio, un fracaso, donde en lugar de dejarnos bien parados a nivel internacional, donde el presidente se impuso y le dijo a Donald Trump que no iba de ninguna forma a permitir que los mexicanos... Ahí en la conferencia de prensa tuvo la oportunidad de oro de decir, no, discúlpame Donald, pero eso no va, ¿no? En cambio Donald Trump sí lo dijo con todas sus letras, el muro va, todavía no discutimos quién lo va a pagar. Ahí era la oportunidad de decir, ok, lo podemos discutir ahorita, los mexicanos no lo vamos a pagar, sea como sea. Ahora, a lo mejor una de esas sí quiere que lo paguemos, ¿no? Y Giga se va a encargar seguramente de la construcción. Eso ya es sospechosismo, ¿no? Pero, pues ya que podemos esperar. Puede suceder cualquier cosa. Pero, en fin, así las cosas. Esto es la noticia del momento, lo que sucedió ayer. Lamentable el hecho. Pero así sucedió. Así sucedió. Así pasó. Todavía hay por ahí quien defiende la postura del presidente el día de ayer. La verdad, no encuentro yo cómo defenderlo, ¿eh? No veo, yo realmente lo he analizado. He visto la conferencia creo que unas 3 o 4 veces completita. Y en ningún momento encuentro ese lado positivo. Que yo diga, ahí Peña Nieto sacó la casta. No, para nada. Para nada. Tímido. Disminuido. Es que no hay otras palabras que lo definan mejor, realmente. En fin, así es como sucede. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 41 minutos. En este momento, tiempo de la capital del país. Hoy es 1 de septiembre ya del año 2016. Y vámonos con asesorías. Y vamos primero a los comentarios aquí en el chat. Y en Facebook nos están pidiendo asesoría. Ahorita se las vamos a dar con mucho gusto. Mi amigo y productor de estos programas, Helmi, ya está conectado. Le mando un saludo. Muy buenas tardes, Helmi. Vamos a tener cambios importantes en este mes, en esta estación de radio. Ya lo habíamos comentado con mi productor, con Helmi. Va a haber algunos cambios. Ya les informaremos de manera muy puntual a partir de la próxima semana. Para empezar, pues nuestro productor se va de vacaciones, así que no vamos a tener programa unos días, en vivo al menos. Y en cuanto él regrese de sus vacaciones, tendremos algunas modificaciones en cuanto a este formato de este programa de radio. Ya les informaremos de manera muy puntual, para que ustedes estén al pendiente y bien informados. Francisco, muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Dice Francisco, visita de la trumpada. En cuanto a la visita de Donald Trump ayer, Peña dijo que él quería poner la primera piedra del muro, ¿no? Fácilmente, ¿no? Es que... ay, cuando piensas que ya llegaron a su nivel máximo, algo hacen que... dices, no puede ser, subieron un nivel más. Ustedes saben a qué me refiero. Se queda uno, pero sorprendido. Dice Francisco que lamentablemente, que lamentable tener un presidente así. Así, en Escocia tuvieron la dignidad de rechazar a este personaje cuando pensaba viajar hacia ellos. Y este dizque presidente lo recibe así nada más. La diferencia de tener cultura y dignidad. Es que sí, no puedes, es que es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, la diplomacia y todo está muy padre, sí, pero un país tiene que mantener su soberanía y la dignidad de sus ciudadanos, de su pueblo, de la gente que representa el presidente. Entonces, si este señor Donald Trump ha dicho y desdicho todo lo que ustedes quieran y gusten de nosotros, pues como que una invitación suena a esa docilidad, ese concepto de que somos dóciles, de que somos dejados, de que aguantamos, que nos tienen allá, ya de por sí. Y luego nuestro presidente dice, órale, ya nos dijiste y nos mentaste y todo lo que quieras, ¿no? Pues vente, te invito, vamos a platicar y te doy la mano y mira, jajaja, jijiji. Y este cuate habló del muro y habló de todo, de inmigración, de que no vamos a permitirlo. Y Peña, pues calladito de plano, ¿eh? Calladito. Me dijo 2 o 3 cosas y ya después trató de explicar que yo lo invité. Pero en realidad no entendemos, no vimos esa gallardía, esa seguridad. esa defensa del orgullo nacional, en ningún momento lo vimos. Para nada. O hay alguien que lo haya visto, a lo mejor yo estoy medio loco, medio zafado, y yo vi una cosa y en realidad pasó otra, porque al final del día todo está sujeto a interpretación. Entonces, si ustedes vieron algo diferente, pues díganos, ¿no? Dice Helmi que vieron la entrevista que hizo Denise a Peña, no la dejaba hablar para que no le hiciera más preguntas. Pues sí, ahorita está a la defensiva. Yo no sé quién asesora a Peña Nieto, o sea, yo los corría a esos asesores. Porque la decisión no creo que venga directamente de él. Alguien le dijo, oye, sería buena idea. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Algo tan polémico. Y luego, con un señor tan colmilludo como es Donald Trump, porque a nuestro presidente le falta mucho camino por andar en ese sentido. Muchísimo. Siempre se lo come en vivo. Conferencia, evento, entrevista, donde lo invitan, siempre riega el tepache. El señor no está preparado. Esa es una realidad. No es una persona que tenga esa capacidad de poder enfrentar una pregunta controversial o una situación comprometedora. No. No tiene esa capacidad de resolver. Eso es un hecho, es una realidad. Ya lo vivimos y estamos más que claros en ese sentido. Bueno, entonces, ¿a qué clase de asesor, sabiendo la capacidad que tiene el señor o la poca capacidad que tiene el señor para resolver este tipo de situaciones, se le ocurre enfrentarlo a un peso pesado? Porque eso es Donald Trump, un peso pesado. Todavía no es presidente, es candidato y vea nada más. Así, solito, órale, en vivo vas, enfréntate a él. Pues obviamente lo hizo pedazos. Se necesita alguien más colmilludo en ese sentido. Y entonces, como no lo hay, todos los asesores tienen que cuidarlo. Y no lo cuidan, parece que al contrario, lo sabotean. Pero bueno, ahí está el dato. Dice JC, que buenas tardes, solamente para comentarnos que en YouTube, buscando los videos de Defensa del Deudor, se encontró un video en el que Adolfo Hitler se afilia a Defensa del Deudor. Estás chusco ese video, ahí se ve lo famoso que es Defensa del Deudor. Muchas gracias, sí lo he visto, está bueno el video, búsquenlo. Defensa del Deudor Hitler. Está bastante, bastante bueno el videillo. Francisco dice, Santana vendió cerca de la mitad del país, este regaló la poca dignidad que nos quedaba. Así es, literal y tristemente. Pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, dice Ángeles Martínez a través de Facebook, que se dirige a nosotros porque tiene una duda, no tiene que ver con deudas, pero las tiene a su teléfono celular, le llaman varios bancos ofreciéndole tarjetas de crédito, le piden sus datos y los últimos 4 dígitos de su tarjeta que quiera dejar como referencia. Ella no confía en esas llamadas, a lo que va es que cómo tienen sus datos y por qué le llaman si no tiene tarjeta sobregirada y ya cuenta con un mal historial crediticio. Pues muy sencillo, los bancos se comparten bases de datos, ¿sí? Se van rolando. Al final del día, aunque son competencia, pues les conviene porque uno se pasa las bases del otro y este le regresa las de otro y así. Y lo que hacen los bancos con esas bases de datos, pues es que nos llaman, a todos yo creo que nos ha tocado, que nos llaman de algún banco donde no tenemos nosotros tarjetas ni nada. Y nos ofrecen tarjetas de crédito, cuando en realidad no las ocupamos, las necesitamos, pero nos llaman ofreciéndonos estas líneas de crédito. Nos piden los 4 números de la tarjeta, los 4 últimos dígitos, eso no hay problema, porque no le estamos dando el resto de los números. Nunca debemos dar los números que se encuentran al reverso, bajo ninguna circunstancia. Pero no hay problema, eso sí son los bancos los que nos llaman. Pues simplemente si no queremos el servicio, pues ya decirles que no nos interesa y listo. Con eso dejan de molestar por regla general. Dice que es Proc, que es Proc Carmona, dice que tiene un problema con Banco Azteca, al parecer lo quieren embargar, que si nosotros le podemos ayudar, gracias. Desde hace 3 meses debe y asciende a 6,000 pesos su deuda. Pues no, mira, nosotros manejamos un nivel de riesgo de demanda, mi estimado que es Proc. El nivel de riesgo de demanda se mide de acuerdo a distintos parámetros, que principalmente son 4. El tipo de acreedor, si es un banco, una financiera, un particular. Luego, el tipo de crédito, si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito hipotecario, un crédito automotriz. Después, el monto adeudado, si son 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 pesos. Y finalmente, el tiempo que llevamos sin pagar, si es una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. La combinación de estos factores nos puede traducir o decir cuál es tu nivel de riesgo de demanda. En este caso, por ejemplo, tu acreedor, Banco Azteca. Nivel de riesgo, pues Banco Azteca acostumbra a demandar si es más agresivo que los demás bancos. Pero luego vemos el monto adeudado. El monto adeudado son 6 mil pesos, es muy bajo. Con estos dos factores combinados ya te puedo decir que el nivel de riesgo de que te vayan a demandar es nulo. De momento no te van a demandar por el monto que adeudas. Un banco invierte ahorita con la reforma financiera y todo entre 8 y 12 mil, 14 mil pesos en demandar a alguien. Vamos a suponer que lo más barato, 8 mil pesos. Tú les debes 6. No van a invertir 8 mil pesos en demandarte para tratar, porque no hay garantía, de recuperar 6 mil pesos, ¿no? Porque en esas no recuperan ni la mitad o la cuarta parte y estarían metiendo más dinero del que van a recuperar. Entonces, ya con estos dos factores sencillitos, te puedo decir que no te van a demandar por el momento. Por el momento. ¿Por qué por el momento? Porque, pues obviamente, conforme pase el tiempo, se van a ir acumulando intereses. Cuando tu deuda supere los 20 mil pesos, con este acreedor en particular, ya existirá un riesgo de demanda real. Y entonces se revierte la operación porque, pues ya para que acumules 20 mil pesos, debes de tener por lo menos 1 año con la deuda. Ahí sí ya existiría un riesgo importante de demanda. Pero ¿qué pasa? Que debe pasar 1 año. Tiene que pasar 1 año para que el banco decida demandarte ya por un monto atractivo que le convenga invertir. ¿Me entiendes? Entonces, de momento no hay riesgo de demanda. ¿Qué está pasando? Pues que los cobradores obviamente pues, te van a tratar de asustar. ¿Y cómo te asustan? Diciéndote que ya te van a embargar, que la demanda está lista, que en 48 horas van a estar ahí, etcétera. Ahorita no hay riesgo, olvídalo. Son solo amenazas para que tú te sientas presionado y busques la forma de pagar como sea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, quédate tranquilo, no hay riesgo de demanda. Con esto no te lo digo para que digas, ah, bueno, no hay problema, pues no les pago, no. Te lo digo para que te puedas enfocar en lo importante, que no te distraigas con amenazas, con que ya te van a embargar, con que ya te van a demandar. Eso hazlo a un lado. De momento no va a ocurrir. Tú échale muchas ganas al ahorro. Si ahorita no tienes empleo o si tus ventas bajaron o cualquier circunstancia que no te permita pagar, pues este tiempo ocúpalo para remediar esa situación. Consigue un trabajo, genera un ingreso para que vayas ahorrando. Cuando tengas los 6 mil pesos que debes, mi estimado Hesbrock, entonces nos avisas, nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ya tengo el dinero, ¿qué sigue? Y ya te diremos qué sigue para que se pueda negociar esa deuda. Ahorita tú tranquilo. No es necesario que te afilies con nosotros. No es necesario porque no hay riesgo de demanda. No te vamos a cobrar un centavo. Todas las asesorías que ocupes para negociar tu deuda son gratuitas, ya sea por este medio, mediante nuestro foro o telefónicamente, ¿sí? Las amenazas van a estar a la orden del día porque así es como se comporta este banco en cuanto a la cobranza. Son muy agresivos. Pero el que sean agresivos no quiere decir que te vayan a demandar de momento. Repito, el monto que adeudas es muy bajo. Entonces, relájate, no pasa nada. Échale muchas ganas al ahorro. Y en cuanto tengas los 6 mil pesos, pues nos avisas. Y ya te decimos que sigue. ¿Sale? Bueno. Sí, todo el mundo se está comiendo vivo a Peña. Pues sí, pues lógico. Es lógico. Dice Fabiola Zacarías a través de Facebook que lo que pasa es que su hermano sacó un préstamo en una caja y usó su recibo de luz. Y ahora esa caja fue allá a decir que la van a embargar. De hecho, su hermano ya no vive ahí. ¿Qué puede hacer? Espera nuestra respuesta. Bueno, mi estimada Fabiola, debemos recordar algo bien, bien importante. Las deudas son de las personas y no de los lugares donde habitaron. Imagínate tú qué pasaría con toda esa gente que renta su casa, que renta su departamento y que llega a vivir gente ahí y que solicita créditos en el transcurso del tiempo que ahí habiten y que se mudan y ya no pagaron los créditos, pues ni modo que le cobren al que estaba al dueño de la casa, pues no es su obligación y su responsabilidad. Las deudas se mudan junto con el deudor, no se quedan ahí. Salvo excepciones como que, por ejemplo, la propiedad le pertenezca al deudor y el deudor se vaya, bueno, pues podría haber un embargo y que embarguen esa casa porque le pertenece a la persona que debe dinero. Pero en este caso, Fabiola, pues tú habitas en ese domicilio, no es propiedad de tu hermano, es pues, quizás sea tuyo o de otra persona, pero no es de tu hermano. Al mudarse tu hermano, aunque haya usado tu recibo de luz o lo que haya sido para comprobar que él habitaba ahí, él yéndose, se lleva consigo sus deudas. Obviamente, ¿sí? Los cobradores, volvemos al asunto de hace rato, pues son muy mentirosos, van a usar cualquier estrategia para cobrarles a ustedes. Entonces, ustedes no se dejen intimidar, díganle al cobrador, ¿sabes qué, cobrador? Mira, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ya me dijeron que a mí no me puede hacer nada. Así que si quieres demandar o hacer lo que quieras, venga, porque ya mis abogados de defensa del deudor están listos para el día que tú quieras, pero vente bien, porque si no, te voy a remitir al Ministerio Público y ahí vemos de a cómo nos toca. El chiste es que ustedes se vean seguros, que sepan, que ustedes se vean informados. Lo que aquí les decimos nosotros es la realidad. Lo que ustedes le digan al cobrador es verdad, al contrario del cobrador, pues que usa mentiras para asustarlos. Entonces ustedes se ven seguros, se ven firmes, el cobrador va a decir, chin, no pegó. Pues ya ni modo, voy a tener que buscar a este chavo para cobrarle. Ustedes tranquilos, dile, mira, yo ya me estoy informando, ya tengo asesoría, ya me dijeron que no me puede hacer nada, así que si quieres demandar, embargar o hacer lo que tú quieras, hazlo, pero hazlo bien, porque mis abogados ya están listos, así de fácil y así de sencillo. www.radiodd.org, radio-ddd.org, nuestro portal de la estación de radio. Estamos en vivo hoy jueves 1 de septiembre del año 2016, en este momento a las 3 de la tarde con 56 minutos ya, tiempo de la capital del país. Ah, hombre, no tienes nada que agradecer, mi estimado Hesproc, estamos a tus órdenes, cualquier cosa, por favor avísanos. A Fabiola, hombre, no, tampoco tiene nada que agradecer, Fabiola, para eso estamos, para brindar asesoría y que ustedes se vayan tranquilos, ¿no? Ya con la información que ustedes tienen aquí, ustedes ya se pueden ir tranquilos, decir, bueno, ya estoy asesorado o asesorada, ya sé qué puede y qué no puede pasar, así de fácil. Dice producción Helmi, que chequen sus recibos de Telmex, están metiendo gol de seguro sin bursa, sin que lo hayan autorizado. Mi amigo Germi acaba de cancelarlo, lo detectó a la primera emisión. Chequen esto, muy importante, por favor, chequen sus recibos telefónicos. A veces nos cobran y no sabemos ni lo que nos están cobrando. Entonces, siempre que llegue el recibo de teléfono, léanlo muy bien, vean qué les están cobrando, si es correcto, si no es correcto, porque sí acostumbran meter gol y a veces pues la cantidad es pequeñita y no la notamos. Decimos, ah, pues, llego de tanto y lo pago. Pues es pequeñita, pero sumen eso por miles y miles de veces. Se están metiendo una lana ahí bastante interesante, entonces no hay que permitir esos abusos. Y lo mismo va para sus estados de cuenta. Siempre que les llegue un estado de cuenta, chéquenlo. Vean muy bien qué les están cobrando. Y lo que no les cuadre, verifiquen de qué se trata. Y si es un seguro que ustedes no solicitaron, cancélenlo a la brevedad. Porque, también cómo hablan por teléfono para ofrecer seguros, ¿no? Oiga, ¿ya sabe usted el seguro? No, muchas gracias. En este momento no me interesa. Pero es que no le he explicado. De verdad, muchas gracias, señorita. ¡Pum! Cuelgan. No, porque es, luego es un lío. Impuesto sobre impuesto. Sí, el recibo Telmex, si lo checan, tiene el impuesto, el IEPS. Y además el IVA. Impuesto sobre impuesto. Y así nos la están aplicando durísimo. Por ahí dijo Videgaray que el nuevo paquete económico que viene para el año que entra ya no trae impuestos nuevos, ni un incremento en los impuestos, ni más nada. Lo que sí es que van a adelantar el asunto este de la liberación de precios de la gasolina a partir de enero del 2017. A ver cómo nos va. Otra vez subió la gasolina a partir de hoy, $13.98 la Magna y $14.45 el diésel. La Premium ya había subido hace algunas semanas. Ahí está el último ajuste, dijo la Secretaría de Hacienda, el último ajuste del año. Y ahora para enero se supone que van a liberar los precios. Mal momento para liberar los precios porque... con una liberación de precios, el precio se vuelve estacional. ¿Qué quiere decir estacional? Que dependiendo de la estación del año. ¿Cuál es la estación del año en la que más se consume el combustible, la gasolina, por ejemplo? Pues en época de invierno, definitivamente. Y es cuando nos la van a subir. Van a ver ustedes. Y al rato, para que baje, va a estar lo complicado. Porque ya una vez que la subieron, el bajarla pues es difícil. Por ahí también estaba yo leyendo, hay que verificar esto, todavía no sé si sea cierto, pero lo vamos a verificar, que en México pagamos la gasolina más cara del planeta en relación al ingreso de su población. Porque hay gasolina más cara por litro, lo sabemos perfectamente bien. Pero hay que tomar en cuenta también el ingreso, cuántas horas tenemos que trabajar para comprar un litro de gasolina. Y con base en esto, nos arroja que el mexicano paga la gasolina más cara del planeta. Es algo digno de estudiarse porque somos un país productor. nosotros tenemos grandes reservas petroleras, tendríamos que manejar un combustible muy económico para nuestro pueblo y no es así. Se los dejo de tarea. Y lo que deberían de hacer es quitar el IEPS de la gasolina, el famoso impuesto. Pero no creo que lo hagan. Es arma electoral lo de la gasolina, claro que es arma electoral, pero ya verás que no va a bajar. Bueno, ya se acabó el programa, por ahí nos quedamos pendientes con la asesoría de Bettini Villarreal. Bettini, ahorita te contestamos mediante inbox, te damos asesoría escrita en unos momentos más, se los encargo por favor al área de asesoría. Tenemos a Bettini Villarreal que había expuesto su caso, pero ya no nos da tiempo de la asesoría por este medio. Les recuerdo que hoy tenemos programa en la noche, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor, Helmi, le mando un saludo. Dice, donde alcance el peso rápido, que él trabajó en un call center vendiendo tarjetas, se hacen prácticas reprobables. Por ejemplo, te preguntan, ¿tú eres fulanito de tal? Uno contesta que sí, pero esa respuesta la graban y editan las preguntas con el fin de que acepta los seguros y todo. También eso es cierto, porque se supone que debe haber una respuesta afirmativa. Videgaray dice que este aumento no afecta a los que no tienen automóvil. ¡Qué tontería! Claro, afecta a todos, porque todos nos transportamos en algún vehículo que utiliza gasolina y todos los productos que compramos, absolutamente todos, en algún momento se transportaron en un vehículo que utilizó gasolina. Entonces, lógicamente, que al final del día eso lo terminamos pagando todos. Cualquier incremento, cualquier ajuste, termina costándonos a nosotros, tengamos coche o no tengamos. Así de fácil. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen hoy en la noche, de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor, Helmi, muchas gracias por todo. Y por aquí nos escucharemos hoy, de 9 a 10, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.